años, desprecios y una pena amarga fue la recompensa que hay en tu querer. Por eso, aunque sea la jornada larga, el viaje al olvido yo voy a emprender. Me encuentro dispuesto y estoy decidido, tu amor y tu nombre por siempre olvidar. Por eso me marcho, camino al olvido, y un día al olvido tendré que llegar. No vas a pensarlo siquiera un momento, que vuelva a tu lado, cariño, a pedir. Ya pude olvidarte y mi juramento, pase lo que pase, lo voy a cumplir. Engaños, desprecios y una pena amarga fue la recompensa que hay en tu querer. Por eso, aunque sea la jornada larga, el viaje al olvido yo voy a emprender. Me encuentro dispuesto y estoy decidido, tu amor y tu nombre por siempre olvidar. Por eso me marcho, camino al olvido, y un día al olvido tendré que llegar. No vas a pensarlo siquiera un momento, que vuelva a tu lado, cariño, a pedir. Ya pude olvidarte y mi juramento, pase lo que pase, lo voy a cumplir. Pase lo que pase, lo voy a cumplir.